Miguel se volvió loco, más culpa de él no fue. De chico le contaron que a todos debía querer. Y el pobre flaco lo creyó, y la piel solo le dejaron. Y hoy se pasan los días enfrente de un espejo, con la mano extendida, diciendo a Capenés: loco, loco Miguel, el único cuerdo sos vos, sos vos. El único cuerdo sos vos, sos vos.